Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo voces, miradas de distintos sectores con respecto a este momento histórico que vive nuestro país y a la decisión clave que va a tener que tomar la ciudadanía el próximo 22 de noviembre en la segunda vuelta electoral. Y ahora estamos comunicados con Ariel Aguilar, él es secretario de la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Afines. Hola Ariel, ¿cómo está? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Pepe, ¿cómo estás? Te agradezco mucho el llamado. Muy bien, gracias por atendernos. Ariel, antes que nada, ¿a quiénes agrupa esta Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines? A fabricantes de marroquinería, camperas de cuero, de todo lo que es manufacturas del cuero, ¿no? Que son empresas nacionales que crecieron en estos años al calor de determinadas políticas de Estado que hicieron que, por ejemplo, en el año 2001 nosotros tuviéramos 60 empresas, hubieran quedado después de los 90 y hoy estemos en el orden de los 300. Por cantidades de medidas como la Administración de Comercio Exterior que hizo que muchas fábricas que fabrican carteras de vinílico, por eso es manufactura del cuero y afines la cámara, ¿no? Pudieran recomponerse, empezar a fabricar y empezar a competir con los productos que entraban de afuera. Y ustedes han podido crecer bastante en los últimos años, imaginamos. Nosotros crecimos como crecieron los demás sectores de la Argentina. A mí me toca integrar una agrupación que es la agrupación Helbert, que agrupa empresarios pymes. Es transversal a todas las gremiales, digamos, porque es una agrupación político-empresaria de empresarios que por ahí están reivindicando este modelo industrialista, este modelo de crecimiento. Y esto pasa en todos los sectores. Cuando vos pensás que el mercado, lo que creció en la industria del juguete, que pasó de tener el 5% del mercado de juguete nacional a pasar a casi un 50%, o del calzado, que tenía una ecuación 80-20 importado en el 2003, y hoy tiene la misma ecuación, 80-20, pero el 80% de las fabricaciones del producto que se vende en la Argentina es nacional y el 20% importado. Esto pasó en el sector metalúrgico y, por supuesto, pasó en el sector de lo que es las manufacturas del cuero y afines. ¿Y esto, ustedes, a qué medidas concretas lo atribuyen? Digo, a esta prosperidad que ha tenido este sector y los distintos sectores productivos en estos últimos años. No, definitivamente a la decisión política de apostar a la industrialización. O sea, nosotros veníamos de un industricidio, de la destrucción de todo el aparato productivo en el fin de los 90. Lo que se decidió acá políticamente es apostar a la fabricación nacional, proteger a las industrias vía diferentes medidas de administración del comercio exterior, una palabra que tanto se está usando en este momento, y que hay que decirle a la gente qué es la administración del comercio exterior de la que el proyecto Cambiemos, por ejemplo, no habla. Administrar el comercio exterior es cuidar cada una de las empresas argentinas. ¿Y cómo se administra? Con diferentes medidas, licencias no automáticas, valores criterios establecidos para que determinados productos no entren a un menor precio del que determina el Estado, las famosas declaraciones juradas anticipadas de HAIL de importación, diferentes medidas en pos de proteger las industrias. Y cuando hay esa protección, el empresario invierte en maquinaria, en ampliar la fábrica, en poner locales comerciales. Vos pensá que en todo el espectro PYME argentino se lograron 240.000 empresas nuevas. Hoy tenemos un total de 900.000 pymes. Entonces, lo que hizo que tanto nuestro sector como otros sectores crecieran fueron las políticas de Estado y la previsibilidad que tuvimos como empresarios de que si comprábamos una máquina iba a haber una demanda importante que generara ventas, entonces esa máquina se iba a ir pagando con más producción. El incentivo al consumo uno lo ve, digo, cuando va al centro de las grandes ciudades o incluso en las áreas comerciales de algunos barrios, ve mucho movimiento de gente metiéndose a los negocios a comprar, no solamente en fechas como el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, sino habitualmente, días de semana, días de los fines de semana. ¿Ustedes lo han podido notar, digo, en números concretos de crecimiento de cada una de esas empresas y de puestos de trabajo, aparte del número de empresas que hoy hay a comparación de lo que había antes? Sí, pero vamos a darle contexto a esto. ¿Qué quiere decir? Vos tenés un mercado interno fuerte, muy fuerte, con una demanda importante. Esa demanda fue generada, te decía antes, por políticas de Estado. ¿De qué manera? Generando el consumo, porque como yo siempre digo que no hay una clase consumidora, sino una clase trabajadora que consume. Entonces, si vos pensás que el sector metalúrgico pasó de 80.000 empleados a casi 300.000, que el sector del calzado pasó de 25.000 a 75.000 puestos de trabajo, el sector nuestro pasó de 5.000 a 15.000, y así podríamos seguir en cantidad de sectores, lo que vos generaste fue un mercado interno fuerte. Y cuando cayó, porque de alguna manera al caer el contexto mundial que hoy tenemos, de alguna manera no se crece de la manera que se crecía en otros tiempos, sino que está estancado el crecimiento, y eso es verdad, pero también es cierto que no tenés despidos masivos en la gran mayoría de los sectores, ni mucho menos. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí tiene que intervenir el Estado también para estimular que la demanda nuevamente, por ejemplo, el Plan Obra 12, ¿para qué fue? Para estimular el consumo. Y vos fijate que además el consumo de productos nacionales, no cualquier producto. Eso, el acceso al crédito a las pymes para que sigan invirtiendo a tasas más razonables. Digo, diferentes medidas que fueron en pos de fortificar ese mercado interno. Ariel, hay cosas que desde la Alianza Cambiemos no están diciendo, precisiones concretas de política económica, como por ejemplo, qué va a pasar con este panorama que estamos describiendo en esta entrevista. Pero sí hay cosas que han dicho, por ejemplo, que van a devaluar, que el tipo de cambio oficial va a subir y que han dejado entrever, no hoy tan específicamente, pero sí meses anteriores, que van a abrir indiscriminadamente las importaciones. ¿A ustedes cómo les impactarían estas dos medidas? No, serían medidas contundentes en detrimento de la fabricación. O sea, lo que yo digo es que es muchísimo más fácil importar y cualquiera de los que hoy fabrica se pondrían a importar, tiene menos conflictos, tiene la mitad de la gente, gana mucho más, porque se marca mucho más, pero ahí tenés un crecimiento muy chico, porque además a los 2 años se te achica ese mercado de consumo que hoy tenés, y se te empieza a achicar el ticket en esta competencia de que todos empiezan a importar. Pero esto ya lo vivimos, y en cuanto a la primera parte de la pregunta que vos decías, como no contestan desde el Frente Cambiemos este tipo de inquietudes que vos planteabas, solo nos basamos en qué, en lo que piensan sus economistas y que claramente les ponen y lo dicen, y en lo que ha dicho Mauricio Macri siempre con respecto al libre comercio, a liberar el dólar, a no tener retenciones, bueno, un montón de cosas que marcan una línea de pensamiento y que en ese sentido me parece coherente y me parece honesto que lo diga y que esté instalado arriba de la mesa. Porque el problema es cuando no se dicen las cosas. Vos viste y me decías, no están diciendo. Y mirá, si no lo dicen ahora, lo dijeron durante todo este tiempo, lo sostuvieron sus economistas y yo me tengo que basar de eso. Ahora, nosotros desde la Confederación General Empresaria estamos preparando, nos ya hemos querido meter en el debate que va a haber, 3 preguntas que tienen que ver con esto. ¿Qué van a hacer con las pymes? ¿Qué van a hacer con la administración de comercio exterior? ¿Qué van a hacer con los insumos básicos de la economía concentrada? 3 o 4 preguntas que no van a poder eludir ninguno de los 2 candidatos. ¿Se entiende? Ariel, los noto intentando decir que lo que pueda pasar si Cambiemos gana la elección no va a afectar solamente a los empresarios pymes, sino que también va a afectar, tiene que ver con los trabajadores, ¿no? No, pero, a ver, claramente, porque individualmente le vamos a encontrar una salida. Esta no es la discusión que nos tenemos que dar. Esta no fue la discusión que nos tuvimos que dar cuando nosotros nos planteamos ser parte de este proceso de industrialización, de crecimiento, de inclusión. Nosotros podíamos empezar a discutir el desarrollo, pero digo, nosotros no podemos volver a pensar en que no vamos a discutir paritaria, ¿se entiende? O que no se va a administrar el comercio exterior. Entonces, por eso hay que explicar cada una de las cosas cuando se ponen en juego 2 proyectos. Acá no importa si es Macri o si es Scioli, porque si no estamos simplificando la discusión. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es que hay 2 proyectos de país puestos arriba de la mesa. Y esta es la democracia. Y si la sociedad, si nuestros trabajadores eligen eso, está muy bien, porque esto es democracia, pero sí tenemos que decir qué son cada una de estas cosas. Que no se puede hablar libremente de libre comercio, de elimino el cepo al dólar al otro día, porque eso se traslada a precio. Entonces, o se traslada a pérdida de puesto de trabajo. Entonces no hay una campaña del miedo. Lo que hay es las vivencias que uno ha tenido. Yo tengo 43, era más recién empezaba y empezaba fundiéndome con mi padre, pero la experiencia de lo que es un proyecto neoliberal que apunta a bajar el salario, a bajar el consumo, a enfriar la economía. Este sector de la industria del cuero y los sectores que son afines a ustedes, ¿se sienten contenidos, digamos, por las políticas de Estado y tienen contacto con los funcionarios directos? ¿Ustedes notan preocupación de los funcionarios del Estado por el desarrollo y por la suerte de los distintos sectores productivos? No, pero por supuesto, porque esto que te decía antes, no estábamos planteando si discutíamos o no salarios, no estábamos planteando si abríamos la economía o no la abríamos. Estábamos planteando, ¿no?, una agenda de desarrollo para la etapa que viene, ¿no? ¿Y qué es el desarrollo? Es ampliar esta oferta, ¿para qué? Para que los precios no sigan corriendo a los salarios. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo lo haces? Ampliando la oferta. Y necesitas más máquinas, necesitas más inversiones, necesitas más Estado presente. Nosotros reivindicamos el rol del Estado activo, porque las pymes crecemos con el Estado activo, no confrontamos como el Estado como una multinacional, porque ¿qué pasa? Sin un rol activo del Estado también somos rehenes de esas multinacionales que manejan los insumos básicos. Entonces sí, en los funcionarios, como decías, vimos el apoyo y creo que deben estar tan preocupados como nosotros como empresarios de un proyecto como este, no tenga futuro. Ariel, uno de los logros de los últimos años es la asignación universal por hijo, que sin embargo es muy criticada por algunos sectores opositores al gobierno nacional. Desde el gobierno nacional lo plantean como un derecho y desde estos sectores lo critican como un subsidio. ¿Para ustedes es importante que la asignación universal por hijo se mantenga y que estos recursos estén en los bolsillos de los consumidores para que se pueda mover la economía? Mira, lo primero que hay que aclarar es que sirve como derecho de inclusión. Otra de las cosas que no se pueden volver a discutir. Una persona tiene que tener este tipo de subsidios. Si quieren, en algún momento discutimos qué subsidios habría que segmentar, que en esa podemos estar de acuerdo. Ahora, en el proyecto de país que nosotros soñamos, más que asignación universal, lo que aspiramos es que haya asignaciones familiares en absolutamente todas las personas, porque tenemos pleno empleo y ahí tenemos la parte de responsabilidad de los empresarios. Pero en el sentido económico, si se lo das, ¿a dónde piensan ustedes que se vuelca todo ese dinero? Al carnicero del barrio, al almacenero del barrio. ¿Y qué hace la esposa del almacenero o el carnicero? Me compra una cartera, le compra una camisa a otro fabricante de camisas. Entonces, por supuesto que además te genera, todo eso va a alimentar el mercado interno del que hoy vivimos la mayoría de las pymes. Ariel Aguilar, muchísimas gracias por este contacto con las radios comunitarias de Argentina. Gracias por llamarme. Hasta luego. Hablamos con Ariel Aguilar, secretario de la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Afines, también integrante de la Confederación General Económica de la República Argentina y de la Agrupación de Dirigentes Empresariales Herbalt.